Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y en esta sección que se podría llamar ¿A dónde vamos o qué hacemos? Vamos a decir que hoy a las 22 horas en la techada acá en el centro en Capilla del Monte se presenta Capitán Funktastic. Así que está recomendado por amigos. Hoy a las 22 horas en la techada, buena música. El viernes que viene, el viernes próximo, Kid Espinillo, Rock, Soul, Funk, Blues. 21:30 en Estación de los Sabores, ahí enfrente al Banco Nación. Como siempre, viernes próximo, Kid Espinillo, 21:30 en Estación de los Sabores. El viernes también, Café Literario, poemas, relatos y algo más. Presentación del libro La Puerta, de Fernando Rafael Nuevo Villarraid. A las 19 horas en la tapera de Pupi, en San Esteban, frente a la rotonda. Eso es el viernes a las 19 horas en San Esteban. El viernes aquí, Capilla del Monte, Kid Espinillo, 21:30, enfrente de la Estación de los Sabores. Y hoy, Capitán Funktastic, a las 22 horas en La Techada. Bueno, vamos a ver qué nos dice Elizabeth Jorge, que hace tanto no sabemos de ella, se debe haber tomado unas lindas vacaciones. Y ahora volvemos con todo para hablar de la realidad, esta realidad que nos oprime, que nos destruye. Vamos a ver cómo podemos defendernos. Vamos a ver qué tiene Elizabeth para contarnos hoy. Va a ser tan lindo hacer un puente. Hola Diego, hola Daniel, hola toda la audiencia de Me Asomo. Vengo a sumar mi voz a todas las voces en esta tarde de martes para comentarles por ahí no tanto las noticias, sino alguna anécdota. Digo no tanto las noticias porque a lo mejor estamos excedidos de noticias, excedidos de información y a lo mejor nos falta un poquito de acción. Cuando me refiero a esto es porque estuve pensando que sería bueno ver cómo podemos de a uno y cada uno ir modificando lo que ha sucedido en la sociedad en estos últimos meses, porque ha sido realmente como caer en un abismo donde el país no se parece absolutamente en nada a lo que era hace 2 o 3 meses. Y estoy seguro que la mayoría que votó ese cambio no creo que haya votado un cambio para que las cosas vayan de mal en peor. Yo me puse a conversar, les quería contar el otro día una charla con el chico que carga nafta en la estación de servicio y quise indagar un poquito a ver qué pensaba él del cambio y del precio de la nafta. Y él me dice, la nafta estaba barata. Yo la verdad que me quedé helada porque ¿qué se estaba barata? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a quién? Porque cuando nos hablan de precios internacionales, tendría que ser si nosotros tuviéramos sueldos internacionales, pero no es así. Bien, traté de explicárselo, pero no hubo mucha recepción. Segunda anécdota, simple, de peluquería, a la que suelo ir cada 2 o 3 meses, vacía, vacía total. Yo sé que quien la atiende votó por Milei. Y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo marcha todo con Milei? Y me dice, mirá, muy poco trabajo, pero hay que darle tiempo. Y en esas dos cosas me puse a pensar, en el tiempo que hay que darle y en los sueldos de miseria y jubilaciones de miseria que hay que soportar. ¿Quién, cuándo y cómo lograron que la gente esté tan mansa y tan resignada? Es mi pregunta, la tiro en la mesa, pero la verdad que mi reflexión sobre eso es que, no sé, hay una construcción comunicacional muy perversa que lo ha logrado y ha logrado que, por ejemplo, el señor Caputo diga que ha subido unos cuantos puntos la recaudación y que estamos mejores en base a no haber aumentado jubilaciones, estamos mejores gracias a la transferencia de ingresos de la clase que menos tiene a las 5 o 6 empresas que más tienen. ¿Saben la historia reciente del señor Caputo, que como dijo la expresidenta Cristina el otro día, no podría ser funcionario público si hubiera una justicia que funcionara en este país? Son todas preguntas, son reflexiones que yo a lo largo de este año voy a tratar de ir conversando con ustedes. Porque noticias tenemos. Por ahora las noticias no son buenas para nada. No creo que vayan a serlo por ahora. Y creo que sí nos convendría o estaría bueno hacer un ida y vuelta con estas anécdotas de gente que eligió sacrificarse en base a que se beneficien los que más tienen. No creo que sea nada más que no haberse dado cuenta quién era la casta, sino a lo mejor hay una interpretación diferente del señor Milei, de lo que es la casta, y de los señores del PRO que acompañan a Milei y que, si mal no recuerdo, su nombre indicaba pro-republicanos o algo así, cuando empezó Macri con todo esto. O sea, República cero, porque el presidente directamente putea, lo digo así, e insulta a los diputados y a los senadores. Y segundo, la Corte Suprema, no sé hasta cuándo va a tratar o a no tratar el DNU, que es inconstitucional y que se nos está llevando la vida y el bienestar de los argentinos. Me hubiera gustado, como cuando empecé, dejar alguna buena reflexión. Por ahora les cuento esto. Pienso en estos meses contar las anécdotas y las vicisitudes de las personas que están dispuestas a pagar el costo del país que vamos a perder. Les dejo un abrazo y que tengan un muy buen programa hoy. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y está, yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Finkensteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Finkensteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Finkensteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En La Casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Bueno, lo que dice Elizabeth Jorge, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a decir que hay que darle tiempo? Si ya los jubilados, muchos no pueden comprar la comida, otros no pueden pagar los remedios. En Buenos Aires no se están dando los remedios para la gente que tiene cáncer, remedios oncológicos, remedios del HIV. ¿Qué pensará Milei? Bueno, yo voy a decirle pie chico. ¿Qué pensará pie chico? ¿Que la gente debe morirse, que el Estado no debe ocuparse de ellos? ¿Para qué es presidente del Estado argentino esta bestia si no se ocupa? Y aparte, él llama al Congreso nido de ratas. ¿Qué se supone? ¿Que los diputados y senadores donde él metió a los libertarios deberían renunciar a ese nido de ratas o van a seguir compartiendo el nido de ratas con los otros diputados y senadores? Este tipo es un mamarracho, yo no sé qué espera la gente, los diputados y los senadores, el Congreso y la justicia, de hacerle un juicio, de pedirle un juicio político. Yo creo que este tipo tiene que salir. Bueno, por el bien de todos, vamos a decir que el miércoles 21, que es mañana, en esta sección de ¿A dónde vamos?, está fusionados la familia León, y una música lindísima presenta Noche de Covers. Cantantes invitadas, Vanessa Catopodis y Renata Bracaccini, mañana en La Techada a las 21:30, enfrente a Samadhi. Y el sábado 24 lo tenemos a Paulo Carri, con quien siempre terminamos el programa con su música de aerófonos. Vientos del alma, melodías de aquí, de allá y de todos los tiempos. Paulo Carri, aerófonos de caña. Laura Dos Santos, guitarra y charango. Lo recomendamos infinitamente, son buenísimos. Sábado 24 de febrero, 20 horas, en el espacio Huacahuasi, calle 9-162, El Faldeo, Capilla del Monte. Retribución consciente. Y cuando digo retribución consciente, acordémonos que la hora de una empleada doméstica por hora es de 1.500 pesos. Entonces yo creo que un espectáculo de este tipo, no menos de 2.500 por persona. Tenemos que ser conscientes, gente que se prepara toda la vida para alegrarnos a nosotros con la cultura y con la música y a veces con poesías y con cuentos. Bueno, vamos con dos canciones, Divididos que ves y Gustavo Cerati, Crimen, y volvemos. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.

Locos por el pollo. Acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Estoy cansada de que siempre me humille y me agreda. Tengo derecho a decir basta. Hoy llamo. Somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunícate con la línea 144. La línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos acá, la línea 144. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, hoy es el momento de Martín Bermúdez y su reflexión. Vamos a ver qué nos dice Martín. Hola, soy Martín Bermúdez y esta es Una botella en el mar. Aquellos que tienen pasión por el cine o recuerdan algunas películas del cine clásico, probablemente estén familiarizados con una serie de nombres de artistas estadounidenses, entre los cuales está Humphrey Bogart, el famoso de Casablanca, Lauren Bacall, Gregory Peck, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Gene Kelly y hasta el mismísimo Frank Sinatra. ¿Y qué tienen en común estos artistas norteamericanos? Que fueron perseguidos por ser sospechados. Algunos de los que armaron las listas de perseguidos, o sea, las listas negras para que se persiguiera a la gente, fueron, por ejemplo, Gary Cooper, otro actor muy conocido, y el mismísimo Ronald Reagan, que finalmente llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Un dato curioso es que uno de los principales delatores de artistas fue el mismísimo Walt Disney. Sí, señores, Walt Disney. Y el artista más perseguido fue Charlie Chaplin. Carlitos Chaplin, hablando en criollo. Claro que esto que yo acabo de comentarles requiere que vayamos un poco atrás en el tiempo y vayamos a 1908, donde nace una hermosa criaturita, un hermoso bebé adorado por sus papás, al cual bautizan Joseph, y su apellido es McCarthy. Joseph McCarthy, que llegó a senador por el Partido Republicano en los Estados Unidos, y fue el que generó entre el año 1950 y 1956 lo que hoy se conoce como macartismo, que era ni más ni menos que pasarse por las piernas la Constitución y los derechos civiles y armar listas negras de gente sospechada de comunista, a partir de la creación de un comité de investigación de las actividades antiestadounidenses. Para poner un poco en contexto el por qué prende la idea de este señor, de este muchacho tan simpático, hay que ver que estábamos en plena Guerra Fría. En el año 49 la Unión Soviética empieza a desarrollar su bomba atómica. En el mismo año llega Mao Zedong, o Mao Zedong, como le dicen ahora, llega al poder en China y empieza la guerra en Corea. Pavada de ensalada interesante en términos geopolíticos, pero bueno, la cosa es que McCarthy empieza con esta teoría de que los comunistas eran los culpables de todo y empieza a perseguir gente, hasta que en el año 52 llega a la presidencia de los Estados Unidos Dwight Eisenhower, que le tenía un cagazo padre a McCarthy, esta es la verdad de la milanesa, porque McCarthy siguió haciendo lo que se le ocurrió, insisto, hasta el año 56. O sea, durante 6 años el tipo se hartó de perseguir políticos, militares, artistas. Esto queda posteriormente plasmado en un montón de películas. Un montón de películas se hicieron hablando directamente o aludiendo como metáfora a la persecución de McCarthy. La primera obra fue Las brujas de Salem, una conocida obra de Arthur Miller. Pero lo concreto es que llegó a ocasionar que mucha gente se escapara de los Estados Unidos. El mismísimo Bertolt Brecht tuvo que escaparse a Europa de los Estados Unidos porque estaba siendo perseguido por el macartismo. Listas negras, gente acusada de comunistas. Gente acusada de comunistas. Bueno, el macartismo que se generó en los Estados Unidos como una idea a fuerza, entiéndanlo, no es que McCarthy solo tuvo la idea y todo el mundo decía, ah, qué barbaridad. Hubo mucha gente que estaba de acuerdo con esa persecución, con esas listas negras, con esa proscripción de artistas. Hubo mucha gente que estuvo de acuerdo. Dejó daños en los Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Y fíjense lo paradojal de todo esto, que si bien se sospechaba y se decía que el comunismo podía ser lesivo para los Estados Unidos, la realidad es que el macartismo le hizo muchísimo más daño a la Constitución de los Estados Unidos que el que le podría haber hecho el mismo comunismo si así hubiese sido, porque en realidad fue un fantasma que inventó el queridísimo Joseph McCarthy. Por extensión, uno habla de macartismo cuando se refiere a otro tipo de persecuciones o a persecuciones del mismo tenor en otros lugares y en épocas más recientes. O sea, un gobierno acusa a las personas, a los oponentes políticos, de no respetar la Constitución, de ser una amenaza. Empiezan a dejar de respetar derechos civiles en aras de proteger la seguridad nacional. Hecha esta introducción histórica, casi diría insoslayable en estos días, les recomiendo, sugiero, les pido que traten de establecer algún tipo de paralelismo con una situación que les esté pareciendo similar de alguna manera en estos días. Porque el macartismo, la idea del macartismo, el desarrollo de acciones macartistas, ocurre cuando alguien desde una posición de liderazgo dispara la idea de esa persecución. Viene desde arriba, las persecuciones, las listas negras, vienen desde arriba. Después hay un montón de gusanos oficiosos que colaboran para confeccionar esas listas negras, pero vienen desde arriba. Yo creo que estos días ya está harto desarrollado el tema del enfrentamiento de la cantante y actriz Lali Espósito con el presidente de la República. Yo creo que el tema está saldado, siguen dándole mucha prensa, pero le dan prensa porque mientras tanto esto distrae de temas mucho más profundos. Sin embargo, tampoco hay que banalizar la importancia de lo que ocurre en este tipo de cosas, porque ¿quieren que les diga algo? Hay un peligro en este tipo de situaciones como las que estamos viviendo en la Argentina, es que empiezan los que dicen, no, bueno, esto lo de Lali y Milei es para tapar otras cosas. No sé si es para tapar otras cosas, pero que es funcional para hacerlo, sí. Que quiere decir que no siendo una cosa deliberada, alguien aprovechó la volteada y lo está utilizando para que la gente se concentre en esa discusión. ¿Hay temas profundos? Sí, pero justamente, el origen de este tipo de cosas, el origen de la primera frase que pronunció Mariana Lali Espósito, que fue qué pena, qué triste, sin aludir al presidente de la nación, que esto es lo peor de todo, nunca lo aludió, y es lo que dio origen y que hizo todo, que se desbocara, que se desbarrancara, que exagerara hasta el hartazgo y que olvidara la investidura presidencial Javier Milei. Es un síntoma. El macartismo, o los macartismos, si se quiere, como una expresión genérica, empiezan así. Empiezan con este artista no y lo persiguen. Y es lo que está pasando en las redes en este momento. Si ustedes entran en X, la red cloaca más infecta de las que funcionan en este momento, van a ver los ataques constantes contra Lali Espósito. Y realmente uno se pregunta, ¿quién de todos esos tipos que están detrás de los teclados tiene algo de interés moral, si no se dan asco a sí mismos? Primero porque es una mujer, segundo porque están atacando a un artista. Hay gente que dice, bueno, no, sí, pero a mí no me gusta cómo canta, a mí, bueno, artista, jeje. No, es un artista, de un género que puede gustarte o no, con un estilo que puede gustarte o no, pero es un artista y vive de eso de toda la vida, honestamente. En Estados Unidos esto empezó así, siempre hay un primero en la lista. Y que ojo, que también nos podemos acordar de unos cuantos artistas más, con los cuales ha habido ya algunos roces y chispazos, pero lo concreto es, ojo, que no estemos habilitando un macartismo argentino, como todas las cosas a nuestro estilo, ¿no? Pero que no estemos habilitando un macartismo argentino que se sume, no que tape, que se sume a la cantidad de cosas que estamos padeciendo en este momento, entre las cuales está el hecho de que no hay gestión, no hay políticas de Estado, no hay políticas públicas, no hay un proyecto entendible, no hay un plan de gobierno. Lo único que se está buscando es hacer ajuste para que haya un superávit que no se sabe para qué va a servir, porque cuando, suponiendo que fuese la receta del presidente Milei efectiva, tal como él se cansa de cacarear, no va a quedar nadie para disfrutar de eso. No es así que se hacen las cosas. Y es evidente que acá ya hay un problema que excede simplemente a la cuestión liviana de decir si Milei está loco o no. Eso es una consideración personal que puede hacer cada uno a partir de la interpretación de su lenguaje gestual, de sus expresiones y de las ideas con las que se obsesiona y de su presencia en las redes, justamente, por ejemplo, en la red Twitter, a la que le dedica muchas horas por día, muchísimo tiempo cuando el país está en llamas. Muchísimo tiempo que también le dedicó a un viaje a Israel y un viaje a Roma, alojándose en Roma en un hotel 5 estrellas, con su hermana, secretaria general de la presidencia, mostrando opulencia en su vestuario, con un vestido, lo he chequeado yo, el valor del vestido está publicado arriba de 5.000 euros, ¿sí? Entonces, si hablamos de austeridad y decimos no hay plata, no hay plata para nadie, y el primero que tiene que dar el ejemplo y mostrar autoridad es el presidente de la nación. Pero ojo, de todo este candombe que estamos viviendo espantoso, en el cual queda demostrado que tampoco tiene ni idea de economía Javier Milei, están empujando debajo de la línea de la pobreza a un montón de gente. Después no va a haber manera de recaudar, porque va a estar tan paralizada la economía que no va a haber manera de recaudar nada. Y si eso va a servir para que Milei después diga, bueno, ahora puedo dolarizar, señores, es un canalla, realmente es un canalla que no se está fijando en el sufrimiento de la gente, casi diría que lo disfruta. Pero como yo no soy psicólogo, no puedo decir nada. Lo único que puedo decir es, ojo, no caigamos en la trampa, porque esto ahora puede ser un macartismo bonsai, si se quiere, pues se puede convertir en una persecución espantosa, similar a la que ocurrió en Estados Unidos, pero sería doblemente reprochable en nuestro caso, porque nosotros ya tuvimos listas negras, tuvimos persecución, tuvimos desapariciones y muerte. Y eso fue la dictadura cívico-militar que empezó en el año 76 y terminó en el 83. La democracia se cuida también estando atento a estas cosas. Ojo con el macartismo, que puede parecer bonsai, pero se puede convertir en un monstruo. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una botella en el mar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Hoy adivino qué me pasa. Sí, porque mi nombre no soy yo. Oscuros abalorios adornan sus tumbas como orgullosas medallas de mil batallas. Porque estoy solo. Se respira a través del silencio los dulces aromas de la mirra y del incienso. Y un puñado de encapuchadas sombras ensamblan en un coro de murmullos los lamentos ancestrales de la muerte. Hoy Gracias, Alfredo Bracaccini, por su cuendito re chiquitito. Y vamos con Daniela Herrero, Hacerte Bien. Y volvemos. Somos de verano, escucharemos el disco completo de Fabiana Cantilo, Super Amor, editado en el año 2015. Y vamos a repasar a dónde vamos. Bueno, esta noche, hoy, Capitán Funk-tastic, hoy a las 22 horas en La Techada, enfrente a Samadhi. Va a estar Agosto tocando con su banda, Capitán Funk-tastic. Miércoles 21, mañana, Fusionados. La familia León presenta Noche de Covers. Invitadas Vanessa Catopodis y Renata Bracaccini. Miércoles 21, mañana en La Techada, 21:30. El viernes, Kid Espinillo, Rock, Soul, Funk, Blues, 21:30 en Estación de los Sabores. El mismo viernes también, Café Literario, Poemas, Relatos y Algo Más. Presentación del libro La Puerta, Fernando Rafael, Nuevo Villa Wright, a las 19 horas, en la tapera de Pupi, San Esteban, frente a la rotonda en San Esteban. Y bueno, y nosotros ya nos vamos yendo, Daniel, esperando que nuestra audiencia se quede escuchando el disco Super Amor de Fabiana Cantilo. grabado en el año 2015. Y también está, sumamos una pequeña entrevista que le hicieron CMTV Rock en ese mismo año cuando ella presentaba el disco, así que hice unos recortes de algunas frases de ella que se suman al disco. Muy, muy graciosa y muy interesante. Bueno, así que vamos a escucharla a Fabiana Cantilo con su disco Super Amor, el disco entero. Y nosotros nos vamos hasta el próximo jueves 22 de febrero y ahí cumplimos el programa 7:30 en esta novena temporada. Así que ojo al piojo los números. Dieguito, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves. Muy bien. Ah, y acuérdense que el sábado 24, Paulo Carri a las 20 horas en el Faldeo, donde ya les dije, lo vamos a decir también el próximo jueves, pero así van agendando Paulo Carri y ya lo quiero leer bien. No quiero que nada me quede por el tintero. Melodías de aquí, de allá y de todos los tiempos. Paulo Carri, aerófonos de caña. Laura Dos Santos, guitarra y charango. Sábado 24 de febrero, 20 horas en el espacio Huacahuasi, calle 9-162. El Faldeo, Capilla del Monte, contribución consciente. Es súper recomendado. Vayan a escuchar porque les va a encantar. El sábado 24... a las 20 horas, Vientos del Alma. Buenas noches. Super amor. En este Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo de Fabiana Cantilo, Super Amor, editado en el año 2015 en forma independiente, con 12 canciones y se destaca su sencillo Girasoles. Super Amor es un disco independiente, es un disco relajado en el que la chica pop creció. Y hablo también de la vida, del apocalipsis, de otras cosas, ¿no? De amores rotos o la queja. Super amor es el amor que uno siente por la madre, el hermano. No hay celos, el amor, de verdad, el amor alto. Una vez alguien dijo, mi amor, algo tiene que caer desde el cielo. Y correr la rabia del perdón que el destino cruzó en mi camino. Vengan, recen por mí. Hay un ángel cerca de mí. Nave esmeralda se aleja de mí. Todo da vuelta. Soy más de aquí, algo debe haber más allá del sol, me lo dijo mi señor. Algo va a pasar que puede cambiar la presencia de yo crucé el desierto del amor, tambaleando, triste y asustada, esperando resurrección, que algo brote justo aquí a mi lado. Vengan, recen por mí. Será un ángel el que está junto. Algo debe haber

carrera continuó como vocalista invitada de los shows de García, Los Twists y Fito Páez, y como telonera de Roxette en Vélez, hasta que grabó su tercer disco, Algo Mejor, en 1991. Se destacan los temas Mary Poppins y El Desollinador, y el tema homónimo y sobre todo Mi Enfermedad de Andrés Calamaro. Después de varios años, muchas presentaciones y varios discos editados, en mayo del 2015 presenta su nuevo disco llamado Super Amor, en forma independiente, disco Super Amor con Lisandro Aristimuño, en el 2015. Hay un super amor. Nunca quise venderlo, lo querían vender a los que trabajaban conmigo. Y ahora, como terminé con la Sony, estoy como tranqui, me arriesgué y me salió bien. Que la tapa del disco es... Esto es como un rompecabezas, amigos. Y esto es geometría sagrada. Está basado en geometría sagrada y en arte puro. Esto es lo que ve Bárbara de mí, que es una chica que hace 10 años que trabaja conmigo en arte y se fue como cada vez la necesitaba más y ahora es mi personal manager. Y hacemos el arte visual y esto juntas. Igual esto es creación de ella. Pero usó como base geometría sagrada, que me encanta a mí, que es de lo que está hecho el universo. La geometría sagrada, googleelo porque no se lo voy a explicar hoy. Porque la clínica de geometría sagrada la doy en otro canal y es carísima. Seguimos escuchando el disco entero Super Amor de Fabiana Cantilo, editado en el 2015. Super Amor. Super amor, lo que hay en mí te doy. Revolver un nido de papel, alcanzar la cima del dolor. Lágrimas de risa. las lágrimas de risa. Señores pasajeros, ustedes han sido elegidos para experimentar un viaje único. dije que no importa que vaya. Cuídame, cuídame. Su carrera continuó como vocalista invitada de los shows de García, Los Twists y Fito Páez, y como telonera de Roxette en Vélez, hasta que grabó su tercer disco, Algo Mejor, en 1991. Se destacan los temas Mary Poppins y El Desollinador, y el tema homónimo y sobre todo Mi Enfermedad de Andrés Calamaro. Después de varios años, muchas presentaciones y varios discos editados, en mayo del 2015 presenta su nuevo disco llamado Super Amor, en forma independiente, disco Super Amor con Lisandro Aristimuño, en el 2015. Hay un super amor. Cómprese el disco y fíjese, está todo el pájaro de miedo. Entonces, Babi le gustó esto para expresar visualmente miedo. Acá tenemos el triángulo que amo, porque yo soy tres. La numerología y la geometría sagrada es de lo que está hecho el universo. Es más lógico y frío de lo que nosotros pensamos. No hay moral. O sabés o no sabés. Y de acuerdo a lo que sabés, te manejás. Si uno sabe que tiene que ser bueno por inteligencia, porque limpias karma, no es porque sos bueno, es porque sos inteligente. ¿Entendés? Más o menos, ¿se entiende? El delfín. Y de todos estudiar metafísica, ya estoy tremenda. Y bueno, ¿y qué más? Digo, me perdí. Hay de todo acá, mi historia, y se puede decir sentimiento que había en ese disco y en mí, y una cosa de finura que también tiene Lisandro en sus partes visuales, que es como muy fino, ¿viste? Y yo no aparezco mucho. Y otra cosa muy importante es que para soñar no nos vamos a achicar, agradezco igual. ¿Qué sé yo? Yo estoy muy contenta con esto. Solo por hoy estamos acá bien. Soy una heroína de mí misma porque logré resucitarme. Siempre me reinvento, ¿vio? ¿Qué estaría haciendo la iglesia? En este Me Asomo de Verano seguimos escuchando el disco Super Amor de Fabiana Cantilo. Bailarines de cartón. Música.